quietud de la noche, tu luz brilla sin cesar. Eres la esperanza en mi camino, tu amor nunca dejará de brillar. Jesús, luz del mundo eterno, tu nombre es mi salvación. En cada prueba y en cada día, tu gracia es mi bendición. Verso. En la cruz llevaste mi carga, diste tu vida por mí, resucitaste con poder y gloria. Eres la vida en quien confíe, en tus manos hallé perdón, en tu amor encontré paz. Eres mi refugio y mi fortaleza, en tu nombre mi fe se afianzará. Te exulto. Manos hallé perdón, en tu amor encontré paz. Eres mi refugio y mi fortaleza, en tu nombre mi fe se afianzará. Te exalto con voz de alabanza, tu nombre es digno. Mi eterno gozo.